te lo creo o no te lo creo. Mexicana. Vienes a decir que nunca he bailado cumbia. Te lo creo. Que la cumbia que es muy buena, nada más para gozar. Que es un ritmo sabroso, nada más para enamorar. Te lo creo. Para todos los sonideros de León, con mucho sabor. Y de San Luis Potosí. Decir que nunca he bailado cumbia. Te lo creo. Que la cumbia que es muy buena, nada más para gozar. Que su ritmo sabroso, nada más para enamorar. Te lo creo. Vienes a decir que nunca he bailado cumbia. Te lo creo. Que la cumbia que es muy buena, nada más para gozar. Que es un ritmo sabroso, nada más para enamorar.